El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto. Hoy, lunes 27 de febrero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en la novena semana del año, ya han transcurrido 58 días. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en este momento 25 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 41 minutos. Sin lugar a dudas, los temas del día de hoy van en función de las negociaciones, por un lado, del Tratado de Libre Comercio. Ya se han hecho algunas declaraciones, pero en el Senado de la República se pide al Ejecutivo que informe al Senado de la República, que es quien tiene las facultades para determinar la política de exterior mexicana, que se les informe qué es lo que está haciendo el Ejecutivo. Hoy vamos a platicar sobre tres temas. Primero, con la diputada Margarita Martínez Fischer, con respecto a la Ley de Desarrollo Urbano en la Ciudad de México, qué es lo que ha pasado con esta propuesta de ley y cómo la van trabajando. También vamos a platicar con Francisco Martínez Neri, él es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con respecto a la profesionalización de las policías en el país. Se sigue pidiendo que el ejército no salga de las calles, que se mantenga en las calles, pero ¿qué han hecho los estados que conforman la Unión en la República Mexicana con respecto a la profesionalización de las policías? Vamos a preguntarle al presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados al respecto. Y también vamos a platicar con el licenciado José Manuel Delgadillo Moreno, él es diputado local del Partido Acción Nacional, con respecto a las comparecencias que ha habido de los jefes delegacionales también en el Distrito Federal. Si le parece, en lo que establecemos las comunicaciones, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Economía Ildefonso Guajardo advierte que México no renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si Estados Unidos pretende imponer aranceles o cuotas a cualquier producto proveniente de nuestro país. Líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, informa que su partido acudirá ante el INE y la FEPADE para exigir que se investiguen los supuestos vínculos entre Javier Duarte y Andrés Manuel López Obrador. Emilio Álvarez y Casa anuncia candidatura independiente a la presidencia de la República en 2018. El ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su iniciativa llamada Ahora dicen que no van con López Obrador, pues no se sienten representados por él. Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá hoy la ley para regular la fuerza pública en el Estado de México, mejor conocida como Ley Atenco. Organizaciones civiles expresan preocupación, pues aseguran que esta ley califica la protesta como disturbio o desorden público. Auditoría Superior de la Federación informa haber detectado una presunta malversación de fondos por parte del actual gobierno del Estado de México por más de 3.600 millones de pesos destinados a pagar deuda, obra pública y combate a la pobreza. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información, de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si me lo permite, vamos al recorrido por el ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República. Ahí el señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró la segunda etapa de libramiento a San Luis Potosí. La información la tiene Diego Rivero. De gira por el estado, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró este mediodía la segunda etapa del libramiento norponiente de San Luis Potosí, por donde transitarán diariamente 3.560 vehículos que podrán reducir su tiempo de traslado de 40 a 25 minutos y la nueva unidad de medicina familiar número 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social en esa entidad, la cual contará con 10 consultorios de medicina familiar y 5 de enfermería enfermería especialista. Tuvo una inversión de 42 millones de pesos y beneficiará a 48 mil personas. De acuerdo con cifras gubernamentales, durante 2016, el IMSS logró ahorros por un total de 7 mil millones de pesos, los cuales se determinó se canalizarían a la inversión en infraestructura y equipo médico. Según los proyectos de la institución, estos ahorros le permitirán también reservar los costos de los servicios funerarios y no incrementar el precio de los productos básicos que vende en sus tiendas. Asimismo, para la última etapa del sexenio se prevén incrementos de 26% en la partida destinada a las guarderías, lo que se traducirá en la expansión de 25 mil lugares distribuidos en 135 localidades del país. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y desde el Senado de la República, nuestro compañero Francisco Montaño. Miguel Barbosa, senador de PRD en el Senado de la República, da a conocer la solicitud al Ejecutivo Federal de que se les informe de qué está sucediendo con esto de las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, pidió hacer público el contenido del diálogo que tuvieron el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de su gobierno con los secretarios de Estado y de Seguridad Interna de Estados Unidos. Yo resulta fundamental para la legitimidad y la credibilidad del gobierno, dijo. La sociedad mexicana no avala el comportamiento anuente y hasta colaborante que ha mostrado el gobierno mexicano con la nueva administración estadounidense de Donald Trump, consideró el senador Barbosa. Quiero comentarte que por su parte el presidente del Senado, el senador Pablo Escudero, pues también dijo que ante la visita la comparecencia en el Senado del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pues servirá para construir las respuestas de México ante el clima hostil del gobierno de los Estados Unidos y una estrategia que atienda a la defensa de nuestros connacionales, así como los intereses comerciales y de seguridad de nuestro país. Y bueno, pues ante el anuncio que hizo del nuevo Hoy No Circula, ahora quiero comentarte pues que la Comisión de aquí del Distrito Federal pues recuerda que la Ciudad de México cuenta con una de las redes de transporte más eficientes y seguro de América Latina a través del sistema de transporte colectivo metro, metrobús, autobús, tren suburbano, camión, micro o omnibus, trolebús, tren ligero, ecobici, entre otros, como las opciones que pueden utilizar los automovilistas. Tan solo en las 12 líneas del metro transportan diariamente un promedio de 5.5 millones de personas que se trasladan de oriente a poniente, de norte a sur, hacia la zona centro de la capital mexicana y a municipios del Estado de México. A estos medios de transporte se suman las nuevas redes de la Ciudad de México que conectarán con municipios del Estado de México, así como con la línea 7 que correrá sobre la avenida Paseo de la Reforma. Y es que la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que en la capital del país habrá dos nuevas rutas de transporte público colectivo concesionadas, las cuales corresponden a Santa Catarina, Cetrano Observatorio y Central de Abasto Metro San Antonio Abad, que recorrerá 31.3 kilómetros, con lo que se beneficiará en millones de capitalinos que se transportarán hacia la entidad mexiquense. Además de eficiente y seguro, la red de transporte de la Ciudad de México cuenta con un diseño perfectamente elaborado para transportar a millones de personas. El costo es de los más bajos del continente americano. Esta es mi información, Eduardo. Muy completa, muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí se siguen dando los reacomodos. El día de hoy, el diputado Javier Bolaños, diputado del Partido Acción Nacional, anunció su salida de la presidencia de la mesa directiva. La información la tiene Diego Rivero. El diputado panista Javier Bolaños dio a conocer hoy durante una entrevista radiofónica sus intenciones de dejar la presidencia de la Cámara de Diputados, lo cual solicitará mañana martes al Pleno de San Lázaro. El diputado Bolaños informó que mañana martes estará solicitando al Pleno de la Cámara de Diputados que se le autorice retirarse de la presidencia de la mesa directiva para dedicarse a otras actividades, aunque no especificó cuáles. Añadió que la diputada Guadalupe Murguía seguramente será la próxima presidenta de la mesa directiva. Bolaños también habló de las acciones que se prevén en la Cámara de Diputados ante las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre las que destaca una reunión con parlamentos de países de América Latina y el Caribe. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información que se dio en el ámbito federal. De aquí nos vamos a los estados, a breves estatales. Breves estatales. La exportación de madera de Puebla ha disminuido 99% desde 2010, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Mientras efectivos de la Gendarmería Nacional de la Procuraduría General de la República llegarán las próximas horas al municipio de Jalapa y Córdoba, tras el incremento en la violencia, anunció el gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares. Mientras la huelga que sostenían trabajadores de la Universidad Autónoma de Benito Juárez en Oaxaca fue levantada tras una reunión de trabajo entre funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, los dirigentes gremiales y el rector Eduardo Bautista. Y finalmente, el coordinador de asuntos jurídicos del gobierno de Tabasco, Juan José Peralta, afirmó que en vista de que en el Senado se discute la regulación para la maternidad subrogada, la legislación vigente en el estado quedará obsoleta y será necesario adecuar el reglamento con los nuevos lineamientos que aplicarán para todo el país. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y de aquí nos vamos al estado de Veracruz. Ahí está nuestra compañera y amiga Marisa López Collado. Anuncian que en Veracruz va a llegar la gendarmería. Esto por el alza de la violencia, el incremento en los niveles de violencia en el estado. Muy buenas tardes, Marisa López Collado, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, qué gusto empezar la semana con ustedes. Y como bien comentas, el tema de la Gendarmería Nacional se anunció que hoy, lunes, entra a la región de Jalapa, aquí la capital, y a la región de Córdoba. Todo esto por lo que les comentaba el viernes pasado de una balacera que se suscitó en la ciudad de Córdoba, en donde hubo 2 muertos y 2 heridos. A partir de ahí, el gobernador pidió apoyo al gobierno federal y mandaron hoy lunes la Gendarmería Nacional que entra en estas 2 zonas, en Córdoba y en Jalapa, y en los municipios aledaños. Se estipula también y se espera que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visite la capital de Jalapa. Hoy tuvimos al secretario de Educación, Aurelio Nuño, en la capital, pero Miguel Ángel Osorio Chong está calendarizado para la siguiente semana para venir a tratar con el gobernador justo estos temas de pues seguridad, que es un tema vital para el estado y un tema que durante la campaña no solo fue una promesa mejorar la seguridad en el estado, sino que ahora intentan con esfuerzo grande mejorar para todos los veracruzanos esta terrible situación que enfrentamos como estado desde hace más de, ¿qué te diré?, 6-7 años, Eduardo. Así que hoy recibimos a la Gendarmería Nacional esperando solución pronta. Pues mira, mientras no se dé la profesionalización de la policía estatal y de esta policía de gendarmería, y que se persigan los delitos, que se lleve a la cárcel aquellos que hayan cometido algún delito, la impunidad va a seguir campeando en todos los estados de la República. Marisa López Collado, te agradezco infinitamente tu información. Eduardo, le seguiremos dando continuidad en tu espacio como siempre, y yo te agradezco a ti la oportunidad. Un saludo a toda tu audiencia. Marisa López Collado desde el estado de Veracruz, siempre puntual con la información. Vámonos a Oaxaca. Ahí en Oaxaca está Gisela Ramírez, nuestra compañera, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El magisterio cierra ciudad administrativa en el estado de Oaxaca. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que efectivamente, pues nuevamente reinician las actividades esta semana de movilizaciones el magisterio, la sección 22 del magisterio oaxaqueño. Y en esta ocasión, bueno, sabes, hay en Oaxaca un complejo de edificios gubernamentales. Están separados, unos son en Ciudad Judicial y otros son en Ciudad Administrativa, al oriente de la capital. Y fue hasta este lugar donde los profesores pues llegaron a exigir de manera inmediata el cumplimiento a los compromisos que habían informado en días pasados, luego de que se habían cancelado ya también las pláticas o el diálogo. Nuevamente se reinician este tipo de mesas de trabajo y ellos exigen, al mismo tiempo que pues prácticamente acordonaron Ciudad Administrativa con todos los trabajadores que estaban allá adentro, porque no solamente es la Secretaría General de Gobierno, que es quien encabeza estas negociaciones, sino son varios de los edificios de las dependencias. Bueno, pues se quedaron al interior. Ellos insisten en exigir plazas automáticas para los normalistas que salen sin que haya de por medio una evaluación. y también al mismo tiempo, mientras acordonaban este complejo de edificios públicos, también otro contingente se trasladaba por parte de normalistas hacia el centro de la capital, donde además desde muy temprana hora, cerca de las 10 de la mañana, ya también tenían bloqueadas los accesos del sistema de administración tributaria, con todos los problemas que eso implica, porque aquí también hay personas que tienen que hacer sus trámites ante Hacienda. Así que bueno, pues estuvieron varias horas, se espera que continúen bloqueando los accesos hasta que encuentren, se supone, una respuesta a sus demandas. Y bueno, previamente pues también estuvieron para trasladarse, tomaron algunos camiones para no variar, 7 autobuses de diversas líneas de transporte público, y hicieron también un acto de protesta frente al Instituto Estatal de Educación Pública, que tiene también varios días que no hay actividades, Eduardo, y bueno, pues esto también ha traído consecuencias, no solamente para los trabajadores, sino para quienes, para los estudiantes y la población en general que tienen que hacer trámites como es las altas o constancias de estudios de diferentes niveles, desde secundaria hasta preparatoria, y bueno, pues estos servicios no están funcionando porque todos los días hacen bloqueos. Y bueno, en términos generales, Eduardo, es lo que está sucediendo en la capital, siguen las pláticas, y bueno, se espera que las demandas administrativas, financieras y de justicia, además de educativas, porque además también están pidiendo la liberación de lo que ellos consideran que son presos políticos, aunque muchos ya están vinculados a no a un acto de manifestación social, sino incluso hay ahí detenidos que tienen que ver hasta con secuestros, Eduardo, y bueno, pues están pidiendo la liberación de estas personas, y bueno, pues vamos a darle seguimiento a lo que resulte de estas negociaciones. Por lo pronto, siguen en este momento bloqueando estos accesos a la ciudad administrativa. Y eso es lo malo, ¿no? Que piden un estado de derecho, pero que a ellos no les apliquen la norma, simple y sencillamente. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu reporte. Muchas gracias, Eduardo, a ti y al auditorio. Muy buenas tardes. Bueno, y de Oaxaca nos vamos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Alfredo del Mazo hace un llamado a la unidad en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Hola, Eduardo, bien, gracias, buenas tardes. Y sí, efectivamente, como lo estás dando tú a conocer, pues el pasado fin de semana el precandidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, se reunió en la zona de los volcanes con los delegados. Y bueno, en lo que dijo que es un momento donde hay incertidumbre en el país y esto a nivel internacional, por lo que pide unidad para que los haga más fuertes. Dijo que rumbo a las elecciones del 4 de junio próximo, el Partido Revolucionario Institucional inició su participación con el pie derecho porque construyó un proyecto de unidad a favor de todos los mexiquenses. Expresó que la unidad es lo más importante. Hemos empezado con el pie derecho y así se ha demostrado desde que inició este proceso, porque en nuestro partido hay un gran respaldo de todos los hombres y mujeres priistas. Y bueno, después de reconocer que será complejo y competitivo el escenario de la contienda electoral, Del Mazo Maza reiteró el proyecto que encabeza es de todos, por lo que el exdiputado federal señaló que en los encuentros que sostiene con los delegados del PRI como parte de su precampaña, les ha planteado que lo más importante es trabajar unidos a favor del proyecto tricolor. Así que hay que reconocer los aciertos, las cosas que se han ido construyendo y que se han logrado gracias a los gobiernos emanados del partido. Pero también debemos escuchar a la gente sobre sus necesidades que están pendientes. Pues así lo voy a conocer ante los delegados de la zona de volcanes, Eduardo, este fin de semana. Bueno, y por el otro lado, en el PRD ya asoma la cabeza Juan Cepeda, ¿no? Así es, Eduardo, pues también se definirá ya el próximo 4 de marzo en su convención, en donde, bueno, pues tendrán que decidir quién va a ser el que los represente por el PRD ante la gubernatura. Está muy reñido lo que es el precandidato Javier Salinas, quien se reunió también el fin de semana en el municipio de Valle de Chalco con su militancia perredista. Y aquí cabe hacer mención, Eduardo, si me lo permites, pues tuvo la visita del gobernador del Michoacán, haciendo presencia también en el acto. Y bueno, de igual manera, pues Juan Cepeda hizo su reunión, pero con sus militantes del PRD en la zona también de los volcanes. Y bueno, pues así se están dando las cosas. Ahora hay que ver quién será el que lleve la bandera amarilla para la gubernatura del Estado de México. ¿Eduardo? Bueno, por lo pronto ya están los precandidatos de los partidos más fuertes, ¿no? Morena, Partido Acción Nacional, PRD y el PRI. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por tu reporte. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana.

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, y el día de hoy ya iniciaron las comparecencias de los jefes delegacionales en la Ciudad de México, allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ya tenemos en la línea al licenciado José Manuel Delgadillo Moreno, él es diputado en la Asamblea Legislativa por el Partido Acción Nacional. Señor diputado José Manuel Delgadillo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, como siempre, a tus órdenes. Presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales y vicepresidente de la Comisión de Administración Pública en la Asamblea Legislativa, ¿cómo ves esto de las comparecencias? Tengo entendido que ya han llamado al delegado en Azcapotzalco, así como el de Álvaro Obregón. ¿Cómo se van presentando la rendición de cuentas de los jefes delegacionales? Pues va bien. De hecho, hoy estuvo también el delegado de Gustavo Madero y la delegada de Iztapalapa, y mañana tendremos Magdalena Contreras y Milpa Alta, para así el miércoles acabar con Xochimilco y Venustiano Carranza. La semana pasada tuvimos al jefe delegacional de Benito Juárez y también al jefe delegacional de Cuauhtémoc, a quien en ese momento aproveché para pedir que nos ayudara con los índices delictivos que se están presentando en gran parte de la delegación Benito Juárez y que delinquen y se cruzan hacia la delegación Cuauhtémoc, por lo cual estamos nosotros tratando de generar una reunión. De hecho, ahí se comprometió la reunión con el jefe delegacional Ricardo Monreal y que también participara el jefe delegacional Cristian von Roerich con la Secretaría de Seguridad Pública y tu servidor para emprender acciones para poder inhibir que pase esto, ¿no? Que gente de las colonias de la delegación Cuauhtémoc se adentren en las colonias de la delegación Benito Juárez, delincan, sobre todo en robo de autopartes, corran y se crucen por el viaducto del otro lado y lleguen a Cuauhtémoc, y allá, pues evidentemente, de nada sirven los esfuerzos que la policía pueda estar haciendo del lado de Benito Juárez. En cada una de las delegaciones, por supuesto, pero el jefe de gobierno de la Ciudad de México había anunciado un operativo para perseguir a todos estos delincuentes. ¿Qué ha pasado? Pues mira, desafortunadamente la sensación de inseguridad cada día crece más aquí en la Ciudad de México, y particularmente yo estoy preocupado por los vecinos de la delegación Benito Juárez. En la colonia del Valle está durísimo el robo automovilista y el robo a casa habitación. Se está dando mucho este fenómeno que el delincuente prefiere entrar a casas habitaciones cuando están vacías, porque pues obviamente con esto no hay violencia y por tanto no es delito grave, y si los llegaran a agarrar con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues sale. Esto es algo que hay que decirlo. Yo soy crítico de este nuevo sistema porque desde su implementación lanzó a la calle más de 10,000 personas que estaban recluidas, y obviamente no salieron a leer la Biblia, salieron, claro, a seguir delinquiendo, y obviamente pues esto se abona a la sensación de inseguridad. ¿Cómo hacer para abonar en esto de garantizarle a los ciudadanos seguridad? Porque como van las cosas, las que llevamos las de perder somos los ciudadanos, ¿no? Sí, mira, yo creo que la utilización de las nuevas tecnologías, yo creo que el programa de Ciudad Segura, con las cámaras de videovigilancia conectadas al C4 y al C3, yo creo que es un programa que ayuda a inhibir la presencia policíaca, siempre será un factor, y obviamente que también participen los vecinos, que el vecino pueda tener también acceso a los teléfonos directos de la policía. En el caso de Benito Juárez, quiero hacer un reconocimiento al director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública adscrito a Benito Juárez, Abraham Ramírez, porque siempre ha tenido buena participación y es un profesional que trata de dar lo mejor por los vecinos de nuestra demarcación. Pero insisto, este esfuerzo muchas veces es innecesario cuando los delincuentes corren y se mete en otra delegación, y en esa otra delegación no hay la presencia policíaca suficiente. Por eso esta mesa de trabajo que vamos a estar establecer entre la delegación Cuauhtémoc y la delegación Benito Juárez para poder blindar de alguna forma ambas demarcaciones. Diputado José Manuel Delgadillo, ¿no está funcionando correctamente entonces esto de la respuesta inmediata? Porque nos había dicho el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, que la respuesta sería entre 3 y 5 minutos para llegar, pero en muchísimos casos simplemente no llegan. Ustedes en la Asamblea Legislativa, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Qué le están pidiendo al jefe de gobierno? Pues mira, yo estoy seguro que no hay forma que llegue en menos de 3 minutos, ni en 5 minutos. Son simple y llanamente por lo complejo que son nuestras vialidades y también pues el número de policías con respecto al número de pobladores, sería casi imposible que llegaran en 5 minutos. Nosotros lo que hemos hecho en la Asamblea Legislativa es dotarle de mayor presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública para que, insisto, por medio de mejores tecnologías y brindando un mejor sueldo, más digno, con mejores prestaciones para los policías, para que ellos profesionalicen también su labor y puedan brindar mejores resultados a la ciudadanía. Eso es lo que hemos hecho desde la Asamblea Legislativa. ¿Focos de peligro o focos rojos en la delegación Cuauhtémoc, la Benito Juárez, sin lugar a dudas, son las más complicadas? Ya tuvo la comparecencia Ricardo Monreal. Tengo entendido que hubo muchos reclamos y no quedó clara esta situación de que se le acusaba de que por un lado su exsecretario ahí de gobierno en la delegación Cuauhtémoc se le habían encontrado 600,000 pesos en el vehículo, ¿no? ¿Qué respondió Ricardo Monreal a estos cuestionamientos? Fíjate que eso no fue parte de la materia de la comparecencia. Las comparecencias ahorita son para que nos puedan decir todos los jefes delegacionales qué acciones emprendieron con el presupuesto 2016 y cuáles son las programadas para el presupuesto 2017. Por eso no fue materia de esta comparecencia. Parece que ya resolvieron en este caso. Pero pues la verdad, yo creo que, como decimos los abogados, son hechos que ni se afirman ni se niegan por no ser propios. Uh-huh. Y sería conveniente preguntarle a Ricardo Monreal. Sí, habían comentado que el dinero que traía era de unas donaciones, ¿no? Pues donaciones no sé si sean para la delegación, pero habría que revisar a qué se está aplicando ese dinero, si es que efectivamente se lo donaron a la delegación o si se lo donaron de manera personal al jefe delegacional. Diputado José Manuel Delgadillo, sin lugar a dudas, los temas que más lastiman son, por un lado, la seguridad y por el otro lado, el gasto en obra de cada una de las delegaciones. ¿Cuál va a ser la mecánica que van a seguir ustedes para poder realmente vigilar que los recursos que se asignan por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se apliquen correctamente? Pues mira, nosotros una de las facultades que tenemos, una de las labores que hacemos como diputado es precisamente la fiscalización. Y nosotros lo que hemos también aprobado es que ya la revisión de la cuenta pública no se haga un año después, sino pueda revisar la que está corriendo. Entonces, eso es un avance importante para poder en tiempo real, casi casi, poder hacer las observaciones pertinentes para que el gasto sea eficiente y llegue hacia donde tiene que llegar, es decir, para mejoras de servicio en infraestructura, para mejorar la seguridad y que no llegue a los bolsillos por actos de corrupción. Bueno, ojalá que esto se haga en tiempo real, como nos estás diciendo, y no a toro pasado, ¿no? Porque muchas veces a toro pasado lo único que sucede es que van los reclamos, pero no hay manera de reintegrar esos recursos que se malversaron. Diputado José Manuel Delgadillo, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre la agenda que tienen en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El día que tú me digas, yo estoy a tus órdenes. Te agradezco infinitamente. Hay que estar al pendiente de todas. Sí, porque ya viene la aplicación de todas estas leyes secundarias de la Constitución Política de la Ciudad de México. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Visión Laboral con Javier Cerón. El sistema de pensiones en México ya resiente los embates financieros y por ello el movimiento obrero a través de la CTM propondrá que las Afores se manejen con eficacia y transparencia, porque al cumplir 20 años de ahorro de la clase trabajadora no han rendido los resultados esperados ni otorgado pensiones dignas para que un trabajador viva con los satisfactores necesarios. Se requiere la revisión de la ley porque en la crisis los únicos fondos de ahorros que se exponen a los riesgos son los de los trabajadores, aseguró Abelardo Carrillo Zavala, director sectorial de los trabajadores ante el Infonavit e integrante de la Junta de Gobierno de la CONSAR. En este sentido, explicó que uno de los principales problemas son las minusvalías que impactan en las Afores, porque de acuerdo a las cifras de la CONSAR revelan que tan solo en 2016 se dieron 4 minusvalías durante el año que sumaron más de 50 mil millones de pesos en las cuentas de los trabajadores, en tanto que los rendimientos para las administradoras por las ganancias que perciben por los rendimientos fue de más de 10 mil millones de pesos. El universo de 54 millones de cuentas en el país mueven un promedio de más de 2 billones de pesos en el sistema financiero. Para Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, esto fue un esquema que se copió de Chile en la época de la dictadura y por lo tanto no ha dado los resultados esperados. En otro tema, una vez que se dio a conocer la transición de las juntas locales y federales a tribunales laborales en el Diario Oficial de la Federación, en el sector obrero se mostró excepción de que la justicia sea pronta y expedita, porque los asuntos sociales más que laborales no pueden dejarse a la fría decisión de un juez. Esto todavía tardará un año y en tanto los trabajadores de esas juntas se mueven en la incertidumbre. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Bueno, y vámonos ya, tenemos en la línea el día de hoy al diputado Francisco Martínez Neri. Él es diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, por el estado de Oaxaca. El tema es la policía, la profesionalización de los policías. ¿Qué se está haciendo? Mire, se manda al ejército a las calles, pero la persecución del delito que le corresponde a las policías estatales, inclusive a la federal, no la hemos visto. Señor diputado Francisco Martínez Neri, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, estoy a tus órdenes. ¿Cómo vamos con este tema? Porque se siguen dando la solicitud de los gobiernos estatales, inclusive el gobierno federal con todo el beneplácito, manda a la calle al ejército y la función del ejército es abatir a los malos, ¿no? No tienen esa preparación para perseguir al delito, llevar a los delincuentes ante los jueces y que paguen en caso de que se les compruebe la culpabilidad. ¿Qué está pasando en este tema? Bueno, efectivamente, mira, muy a propósito del problema de violencia, fundamentalmente derivada de las acciones del narcotráfico, se ha instrumentado por parte de algunos partidos políticos algunas iniciativas con el ánimo de regularizar la presencia del ejército en el territorio nacional. Y esto pues se cobra visos de muchísima inquietud, porque efectivamente el ejército no es una institución preparada para combatir la delincuencia, sino para defender la soberanía nacional y para otras tareas que las tenemos muy bien ubicadas, como el caso de desastres, el apoyo para a la ciudadanía, a la población en los casos en los cuales hay ese tipo de problemas. Pero no es una institución preparada para perseguir delincuentes. Entonces, esta situación, al quererse regularizar, pues generaría seguramente problemas serios de violación de los derechos humanos, y por otra parte, pues el marco constitucional del que estaría partiendo sería un marco inexistente, porque el artículo 73 constitucional que establece a expedir normas respecto de diversas materias, pues no establece la posibilidad de una facultad para darle esa potestad al ejército. En ese sentido, pues es un motivo de gran inquietud, porque por otra parte, si se regularizara esa cuestión del ejército, pues muy probablemente las policías ya no se profesionalizarían, habida cuenta que habría por parte de los gobernadores una confianza excesiva, ¿verdad?, depositada en el órgano castrense, y no habría una profesionalización como demandamos nosotros por parte de las policías. Entonces, ese es el gran problema. O entra o no entra el ejército a las calles, que bueno, en este momento ya lo está haciendo, pero están requiriendo de un marco normativo que me parece que no debiera darse, por lo menos en los términos en que se está pidiendo, porque lo que se necesita, insisto, es profesionalizar a las policías, que son los que deben perseguir a los delincuentes. Hemos visto últimamente que cuando se localizan a los delincuentes entra el ejército y los abate, pero no hay un sistema de inteligencia por parte de las policías estatales o la federal donde se realice una investigación previa y una vez conjuntados los elementos se proceda a la detención y puesta a disposición de los jueces de los presuntos responsables. ¿Qué se está haciendo en esta materia en el ámbito federal, en la Cámara de Diputados? Porque en los últimos años hemos visto que se destinaron miles de millones de pesos a estas universidades de la policía, como es el estado de Puebla, inclusive en la Ciudad de México, y no se ha observado que haya inteligencia y preparación policíaca. Sí, efectivamente, están ocurriendo hechos que a raíz del, digamos, desde que entra el ejército a hacerse cargo en buena parte de estas funciones, pues en los últimos 10 años hemos observado una constante violación de derechos humanos, y eso desde luego que no puede permitirse en el Estado mexicano, porque efectivamente, como lo dice el propio general Cienfuegos, el ejército no está preparado para ese tipo de acciones. Es otra la función que tiene. Entonces, pues volviendo al tema, volviendo al fondo del asunto, pues nos parece que esta situación debiera atenderse por las policías, generarse un mayor recurso para reforzar esas tareas de profesionalización y que sea finalmente la policía la que se encargue de la seguridad pública. ¿Y ya hay iniciativas sobre este tema o se sigue insistiendo en esta ley que le da facultades al ejército para hacer y deshacer? Sí, efectivamente, no hay marco normativo, ¿eh? Ese es un gran problema. Nos vamos a enfrentar a un problema de inconstitucionalidad, es decir, va a haber una debilidad en la ley que pudiera expedirse, que es una ley que se ha venido denominando como Ley de Seguridad Interior, y esto evidentemente puede ser objeto de judicialización y a la hora buena, pues caerse esa ley por inconstitucional, porque está clarísimo que el artículo 73 no establece esa facultad para el Congreso. Bueno, vamos a darle seguimiento, si nos los permites, diputado Francisco Martínez Neri, para ver cómo avanza esto de la ley de seguridad por un lado y por el otro lado las iniciativas que vayan presentando ustedes como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, a fin de que haya por lo menos un marco jurídico que dé certeza a los ciudadanos, ¿no? Así es. Usted, me da muchísimo gusto saludarte y estaremos hablando sobre el tema porque va a haber mucha discusión sobre el particular durante este mes. Pues vamos a estar al pendiente, sobre todo en la agenda. Muchísimas gracias, señor diputado Francisco. Hasta luego. Es el diputado Francisco Martínez Neri. Como ve usted, el tema sigue ahí en el pandero, no ha avanzado. El ejército simplemente acude a los llamados y obviamente su función es abatir a los malosos, a los delincuentes, dicen. Y aquí lo que ha sucedido es que los delincuentes, cuando ven llegar al ejército, se enfrentan y no queda otra que dispararles y abatirlos. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Mire, las policías cómodamente de todos los gobiernos de los estados, inclusive la federal, pues llaman al ejército para que haga su chamba final, pero la de prevenir y perseguir a los delincuentes no se está haciendo. Vámonos al editorial en un cartón con Luis. En la calle de la comunidad internacional, los autos de los diversos países circulan en una misma dirección. De repente, aparece un auto circulando en sentido contrario. Al volante se encuentra Donald Trump. En su radio escucha: informamos que un loco circula en sentido contrario. Trump dice: ¿un loco? ¡No! ¡Son todos! Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. De acuerdo con Intercam Análisis, en nuestro país no esperamos recesión y al final de cuentas, con las amenazas de Trump, el consumo representa 67% del Producto Interno Bruto. Esto es muy significativo porque no nos hace mucho daño. Si bien es cierto que la inversión probablemente no crezca, creemos que el consumo deberá de contrarrestar este freno y el menor gasto del gobierno. Es cierto que las probabilidades de entrar a una recesión en México se han incrementado, pero no por ahora, no es nuestro escenario base. Porque en los últimos años la economía mexicana ha crecido poco más de 2% al año, insuficiente para un país emergente como México, pero positivo al fin y al cabo. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Directito a las finanzas de bolsillo, esas que le pegan a usted y a mí, derechito donde nos duele. El día de hoy, el dólar quedó a la compra en Banamex en 19 pesos con 45 centavos y a la venta en 20 pesos con 25 centavos. En ICSE Banco lo tuvieron en 18 pesos con 75 centavos y a la venta en 20 pesos con 15 centavos. Poco a poco se ha venido recuperando el peso mexicano. Hay que recordar que la política de Donald Trump en Estados Unidos, lo anunció, es bajar el precio del dólar o el tipo de cambio del dólar con otras monedas, con la finalidad de incrementar las exportaciones de Estados Unidos hacia otros países. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy cerró una ligera alza con 0.64%, quedando en 47.392 unidades. La mezcla mexicana del petróleo cerró en 45.75 dólares por barril y las reservas internacionales se mantienen en 174.978 millones de dólares. El oro, si a usted le gusta esa monedita de 32 gramitos, bueno, la consigue por 31 mil pesos en las ventanillas de los bancos. La plata Libertad está en 300 pesos la onza. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy. Mire, se destapa este, pues ¿de qué manera lo podríamos decir más adecuada? La portada del Punto Crítico manda el mensajito de que ahora hay corrupción con título, ¿no? Y se refiere a la cabeza principal que dice: denuncia Auditoría Superior de la Federación corrupción en universidades. Imagínense que las universidades, que obviamente por ser entes públicos, bueno, no tienen necesidad de participar en estos procesos de licitación para obtener recursos, y entonces los gobiernos estatales y federales, pues se les hace muy cómodo adjudicar de manera directa a algunas universidades grandes contratos. Estos contratos, estas universidades lo que hacen es que subcontratan a diferentes personas o empresas para que les brinden el servicio, reparten la mochada con quien les dio el recurso y se quedan con otro tanto. Esto, por supuesto, es peculado. El periódico El Punto Crítico el día de hoy denuncia en su portada precisamente esto, la corrupción con título, simple y llanamente. Lo invito a leer el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com y seguirnos en las redes sociales, El Punto Crítico, simplemente en Facebook y Twitter. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster con TH. Hágame sus denuncias, hágame sus comentarios. Con mucho gusto los hacemos propios. Los investigamos y lo damos a conocer a través de este medio. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.